Yo te diría que la primera derrota es la de las encuestadoras, que es lo que viene Nuevamente. sucediendo en casi todas las elecciones. Yo el otro día en Visión City Internacional, el programa de Inde Pomeranié con José Nathanson y Jorge Elías el sábado pasado, no quise arriesgar demasiado, sí consideraba que Wilders iba a ganar, es decir, no quise arriesgar una cantidad de escaños, pero la mayor cantidad de encuestadoras le daban alrededor de 30. La verdad es que Sí. todos lo veían ganador en una elección en la que se renovaban las 150 bancas del Parlamento. La primera derrota, entonces, te diría que son las encuestadoras. Y en segundo lugar, me parece que hay que hacer un análisis fino respecto de la situación de la socialdemocracia holandesa y respecto a la situación de la centroderecha, a la que también en general la incluimos dentro del fracaso de la política de la democracia liberal. Y sin embargo, la centroderecha de Rutte obtuvo un resultado muy impresionante y se evidenció el ascenso de unas nuevas izquierdas en Holanda Sí. que vendrían a ocupar o intentarían ocupar el espacio que tradicionalmente ocupó el Partido Laborista o Partido del Trabajo, que es el partido histórico de la socialdemocracia. Lo cierto es que es una derrota importante para Wilders y es una derrota que va a repercutir en casi todos los países de Europa en los cuales la extrema derecha tiene preponderancia desde hace al menos 5 años, yo te diría más, desde 2008, desde que la crisis económica estalló y estas organizaciones antieuropeístas que pretenden hacer discursos de tipo particularistas e identitarios comenzaron a ganar lugar, ¿no? Claro. Ahora, Mariano, eso me parece interesante lo que decías, el lugar que perdió la socialdemocracia en Holanda, porque yo lo que veo es que efectivamente las propuestas de centro-izquierda más reformistas están perdiendo la línea en toda Europa. Sí, Mirá el yo Partido tengo. Socialista en Sí. Francia, el laborismo inglés y todo lo demás. Sí. Evidentemente hay una crisis en eso, ¿no? Sí, yo tengo una diferencia con respecto a ese análisis, si me permitís, Sí, cómo es no. un matiz, es un matiz. Ayer leí un artículo también que hablaba en Panamá Revista, una revista donde yo colaboro, un artículo de Tommy Di Pietro sobre la crisis de la socialdemocracia. A mí me parece que hay que tener bastante más cuidado cuando uno habla de la crisis de la socialdemocracia. La socialdemocracia no es un conjunto de partidos, es una identidad política. Puede pasar a ser representada por otras organizaciones políticas. ¿Quién dijo que Groenlinks no es una organización socialdemócrata? ¿Quién dijo que el Partido Socialista Holandés no es una organización socialdemócrata? Es decir, la idea de, si no parece que nosotros trabajásemos sobre nominalismos, es decir, como el partido es el que tradicionalmente expresó la socialdemocracia y no gana las elecciones, entonces la socialdemocracia ha muerto. Eso a mí me parece falso. Me parece que la idea socialdemócrata, que además no es una, es una identidad en permanente disputa con, digamos, matices, con valores distintos, con programas políticos distintos, lo que está sucediendo no es que ha acabado, sino que se está trasladando a otras formaciones políticas. Pero no es que se ha acabado la idea socialista democrática, Pero es digamos, verdad, ¿no? digamos, que este tipo de partidos, tipo el Groenlinks, están evidentemente enamorando al electorado con Sí. propuestas que son un poquito más atrevidas de lo que fue el Sí, claro. SPD históricamente. Se habla de Bueno, el SPD legalización de es la un caso marihuana, particular. se habla de un montón de temas Sí, sociales. pero el SPD es un caso particular, Sí. porque el SPD, desde el programa de Bad Godesberg en los años 50, es el primer partido que asume un giro hacia políticas de mercado. De hecho, el Claro. lema básico del Congreso de Bad Godesberg del SPD es Estado donde sea necesario, mercado donde sea posible, Estado donde sea necesario. Sin embargo, no es el mismo recorrido que hace el resto de los partidos socialdemócratas europeos. Y yo lo que diría es, el programa de Groenlinks o el programa del Partido Socialista Holandés es muy diferente al programa del Partido Socialista Francés de 1981, porque a veces parece que estamos analizando a la socialdemocracia en función de lo que sucedió los últimos 20 años, no los últimos 100. Digo, ¿no será que que los partidos socialdemócratas fueron modificando su visión y que, digo, yo lo que quiero diferenciar es la idea socialdemócrata de los partidos socialdemócratas? ¿Por qué? Porque a veces los partidos no representan esa idea, digo, por eso nace la idea del socialliberalismo. Yo lo que creo que ha fracasado es el socialliberalismo, no la socialdemocracia. Es decir, y estos partidos, el Partido Laborista holandés principalmente, no representa lo que sería el continente de la idea socialdemócrata, representa ya lo que es el socialliberalismo. Entonces, la idea se deslizó y se movió hacia otras organizaciones, fue capturada por otros partidos. Yo suelo poner este ejemplo. En Italia, en las décadas del 60, 70 y 80, ¿quién representaba la socialdemocracia, el Partido Socialista o el Partido Comunista? El Partido Comunista. Entonces, no caigamos en los nominalismos. Yo lo decía ayer en una discusión con un amigo respecto de esto. Puede haber un partido que se llame Partido Comunista Italiano, como el Pichi, con Enrico Berlinguer, con toda esa tradición democrática de izquierda, que era un partido que podría ingresar dentro de los cánones de la socialdemocracia. Y el Partido Socialista Italiano no era un partido socialdemócrata, era un partido liberal. Así que, no quiero ser injusto. Era un partido del centro democrático, si querés. Entonces, era un liberalismo, Craxi era un liberal, digamos. Craxi era un liberal, además un corrupto. Pero, lo que quiero decir es que me parece que hay ahora una tendencia a juzgar las ideas en función de las representaciones de los partidos que las representan. Y no es lo mismo ser socialista que un partido socialista que la idea socialista. Y las ideas se van, digamos, moviendo de organizaciones, van siendo capturadas por organizaciones distintas. Y yo lo que creo es que GroenLinks, junto con el Partido Socialista Holandés, representan hoy una tradición de un socialismo democrático radical, digamos. Que bien podría ser parte de una idea de un continente socialdemócrata, digamos. Y que el Partido Laborista representa una idea social liberal, que también es una idea que entra dentro de ese espacio amplio de la socialdemocracia. Y Mariano, el GroenLinks festejó mucho sus resultados electorales en Holanda a través de las redes. Algunos especulan con que va a tomar más poder en relación a la cantidad de escaños que ahora tiene. Y te quería preguntar, ¿qué escenario ves ahora de cara a formar gobierno? Digo, Ruth ya anunció que va a ser un proceso lento, porque fue una campaña muy dura en la que dijo que hubo críticas muy fuertes y vamos a tener que sentarnos a hablar. Además, le faltan apoyos, yo creo que los va a conseguir. Y en relación a Ruth, a mí me parece que hay una cosa. El otro día yo en la televisión, el tiempo es tirano y no había más tiempo para desarrollar, pero hay una cosa que es bastante importante. Que haya ganado Ruth es una victoria sobre Wilders, pero no es una victoria para Holanda. Muchas de las políticas de lucha contra el multiculturalismo fueron ya desarrolladas por Ruth. Sí, claro. Las políticas francamente islamófobas ya han sido practicadas por el gobierno de Ruth. Entonces, creo que es un motivo de celebración que haya perdido la extrema derecha, pero no es un motivo de festejo, digamos, de festejo, la verdad que así de fiesta, que gane Ruth, que va a ser probablemente el próximo primer ministro, va a revalidar su cargo. Sus políticas, el comienzo del fin del multiculturalismo en Holanda empieza con Ruth intentando quitarle espacio. Hay que entender que parte de los votos de Ruth son porque intentó quitarle espacio a Wilders, ¿eh? Sí, en la disputa, tomó un rol más fuerte en relación a la última disputa que surgió con Turquía. Exactamente. Mariano, con respecto a eso, y ya cerrando, te quería preguntar, ya que vos sé que seguís mucho la política y el debate en Europa, acerca de, bueno, esta es la primera de una serie de elecciones que va a haber, y va a haber en Francia, va a haber en Alemania, pero también va a haber en Portugal, también va a haber en el Reino Unido ahora en mayo, va a haber muchas etapas electorales. ¿Cómo ves en líneas generales, por más que obviamente no se puede generalizar, no va a ser igual en todos los países, pero efectivamente hay algunas cositas que están marcando ciertos cambios, ¿no?, en la política europea? Sí, mira, yo creo que hay una... Digamos, en cada país tiene sus características. La elección en Francia va a ser trascendental, porque Marine Le Pen también parece, como Wilders, venir bastante, bastante bien posicionada, pero ojalá le pase lo mismo que le pasó a Wilders. Tenés una figura como Macron, que es un ex socialista de cuño liberal, y tenés ahí una izquierda que todavía no logra unificar, bueno, tenés a Filón, por supuesto, una izquierda que no logra unificarse, que sería deseable que Benoît Hamon y, y Jean-Luc Mélenchon del frente uh-huh. de izquierda pudiesen generar algún tipo de alternativa frente a la extrema derecha. Ahora tenés una elección bastante más interesante, para mí, que es bien interesante, la elección alemana, sí. que está demostrando algo que parecía, digo, para volver un poquito a un tema que me interesa y lo planteábamos al principio, que es el fracaso de la socialdemocracia, o la uh-huh. crisis de la socialdemocracia. Hasta hace 2 meses Angela Merkel era invencible. Las encuestas, ya hay varias encuestas que dan a Martin Schulz, el candidato del SPD, por encima de Angela Merkel y con la posibilidad de hacer algún tipo de coalición por izquierda, es decir, una coalición es con Die Linke o, sí. o Rosa Roja Verde con los verdes, lo cual indica que, primero, que la crisis de la socialdemocracia hay que analizarla país por país. Segundo, el SPD estaba casi en la ruina. Y sin embargo, lanzan un candidato que dice que no tiene estudios universitarios, que fue alcohólico. Ojo con ese tipo de cosas, el carisma, esta idea de la verdad puesta en juego. Digo, muchas veces hablamos de lo ideológico, yo mismo que tengo una formación de ese tipo, digamos, de análisis de tipo ideológico, y sin embargo, puede llegar a gobernar la izquierda en Alemania, ¿eh? Sí, en Alemania. Es verdad, igual que Schulz debió cambiarle la cara al partido radicalmente. El tipo salió a la calle, cosa que el SPD no hacía desde hacía, ¿cuánto? 30 años que no salía a la calle el SPD. Bueno, sobre todo desde el proceso de Schröder. Claro, después de la agenda 2010 era imposible verlo al SPD en la calle. Ahí me parece que hay una diferencia grande, ¿no? Con el resto. Ahí Schulz le puso lo que quizás de plebeyo le estaba faltando, sí. ¿no? A ese tipo Totalmente. De procesos, ¿no? Y fíjate una cosa interesante de lo que decís. Schulz le agrega ese carácter de calle, de salir a militar la campaña, pero sin escorarse políticamente hacia la izquierda, como en el caso, por ejemplo, de Corbyn en Inglaterra. Nadie diría que Schulz, por hacer esto, se ha deslizado hacia la izquierda de una. Es que la socialdemocracia se corrió tanto hacia la derecha que esto que hace Schulz, que hace 40 años hubiese sido una cosa absolutamente normal y tradicional, nos parece una actitud casi revolucionaria, ¿no? Sí. Mariano. Pero creo que en ese sentido hay que mirar con un ojo importante lo que pasa en Alemania, sobre todo teniendo en cuenta que la importancia de Schulz para Europa, por sus cargos precedentes. Claro, sí. Mariano, en radio también el tiempo es tirano, así que vamos a tener que cortar acá. Siempre charlar con vos, la verdad que es muy interesante, y además te agarra esa adrenalina de querer discutir, ¿no? Y es es un garrón el hecho de no tenerte acá, así que bueno, vamos a ver en cualquier momento que pases por La Plata, las puertas están abiertas y te esperamos para realmente tener una buena discusión cara a cara con respecto a esto. Bárbaro, muchas gracias por llamarme. No, gracias a vos. Con ustedes. Adiós. Hasta luego.